Almost Rockers. Memorias, anécdotas y curiosidades del género que cambió al mundo. Almost Rockers, la historia no contada del rock.